time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, tu actitud como la abeja o como la mosca. Un día salieron de paseo la mosca y la abeja. La mosca, de basurero en basurero, iba recogiendo millones de microbios en sus patas para después depositarlos en los alimentos de las familias. Y de esta forma, afectando a todos con lo negativo, no solo para la salud, sino para el ambiente, el planeta y para la humanidad. En cambio, la abeja iba de flor en flor, recogiendo polen, néctares, y fue apareciendo fecundidad en las plantas y trajo rica miel para todos los humanos, miel dulce para el planeta. Y con ella, muchas cosas positivas. Así como la abeja y como la mosca, cada mañana hay personas que son como las moscas, ya sea que buscan en prensa, en la radio y en el corrillo de todo lo triste, lo mafioso, lo que oprime y lo que cuentan a los demás, llenando el ambiente de inquietud y con ello todo lo negativo. En cambio, otros son como la abeja, que recogen lo positivo, lo que anima, que siempre es mucho más que lo negativo, y que con solo su presencia hablan llenando el ambiente de alegría y de paz. ¿En cuál de estas dos actitudes te reconoces? Ya sea frente a los negocios, los proyectos, emprendimientos, relaciones interpersonales y en definitiva frente a la vida misma. ¿En cuál actitud te reconoces? ¿Cuál quisieras cultivar? Autor desconocido. Todo lo que digas con tu boca, que sea con amor. De lo contrario, permanecer callado es lo mejor. No.